Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, a la edición 149 y programa dedicado a la segunda semana de agosto. Después del fantástico programa anterior, lleno de novedades, tequilates, donde tuvisteis problemas para entregar las cervezas, recordemos, para quien no lo sepa todavía, que esto de las cervezas es la entrega por parte de los oyentes a los mejores temas según vuestro criterio, es decir, una birra se le hace entrega al tercer tema que más os haya gustado de toda la playlist, dos al segundo y tres a ese temazo que queráis destacar por encima de los demás. Esto nos ayudará a conformar el programa de fin de año. Que este año posiblemente cambiemos la estructura y tal vez sea la mejor lista propuesta en el mundo del rock y del metal, ya que va a ser hecha por los oyentes de Horns Up. Así que ríete tú de la heavy y todas esas listas donde siempre salen los mismos. Dentro de nada, ya os vamos a pedir vuestras elecciones de todo el año. Por cierto, sabéis que nos gusta daros buenas noticias en referente a todo lo que se mueve en el rock y el metal, ya sean en películas, series, como hemos estado haciendo. Y ahora tenemos una muy buena noticia. Ediciones Salvat nos trae Metal Planet. Es la historia del hard rock y el metal en una colección que va a recorrer 60 años ni más ni menos de la historia de la música rock y metal a través de bandas icónicas como AC/DC, Metallica, Slayer, Motorhead y un largo etcétera. Luego nos quejamos de que no tenemos visibilidad, ¿eh? Bravo por Salvat y además Millennials y Zetas, esta es una buena ocasión de que cogéis un libro y aprendáis un poquito de las grandes bandas. Además, no me digáis que esto no es friki, ¿eh? Si os suscribís desde salvat.com, recibiréis regalos como la taza de Metal Planet, un juego de mesa de preguntas y respuestas para vacilar de vuestra sapiencia rockera y metalera. Y a lo que voy, unas réplicas de la guitarra de Dime Back Darrell, la Washburn Dime 333, la 333, y además la BC Rich Warlock de Kerry King, de Slayer, para ponerla en la estantería. Esto me parece una pasada, ¿eh? Así que una oportunidad única para todo amante del rock y el metal, una puerta de conocimiento para los millennials y los zetas, y recordad, en tu kiosco en salvat.com, Metal Planet. Recomendación de Horns Up, ¿eh? Iremos recordándolo durante los próximos programas. Pues nada, dicho todo esto, comienza este Horns Up 149, dedicado a la segunda semana de agosto, y comenzamos con una leyenda, el británico Billy Idol, que nos adelanta un primer tema, un primer sencillo llamado Cage, que es el adelanto de su próximo EP disponible el 23 de septiembre. Tremenda forma de empezar este Horns Up con Billy Idol. Cage. Screaming in isolation. Walking through Desolation Alley, boarded up our ambitions, flooded out all the engines. I've been punching through the walls, I've been living on the edge. I've been fighting with my demons so long they become my friends. The zombies out the window say it's finally the end, so I'm kicking down my door and never closing it again. Hey! I'm coming out of my heartless hole. City, you can live Los doom rockers suecos Avatarium tienen nuevo álbum, Death, Where is Your Sting, que estará disponible el 21 de octubre. Este es un segundo adelanto, como digo, de igual nombre del álbum, Death, Where is Your Sting. Diferente, tiene un corte diferente a lo que estamos habituados, pero esperamos que os guste. Vamos a escuchar a Avatarium. Sing. Ya tenemos disponible el Overgiven Hitten de Soil Work. Con motivo del lanzamiento, la banda comparte el video single que vamos a escuchar ahora, el Valleys of Bloom. Personalmente me parece muy buen tema, ¿eh? Escuchamos a Soil Work, Valleys of Bloom. Otro álbum que ya tenemos disponible es el Animalistic de Nordic Union, o lo que es lo mismo, el proyecto conjunto de Ronnie Atkins y Eric Matterson. Además, hemos puesto varios adelantos en semanas atrás. Como digo, disponible este Animalistic desde el pasado 5 de agosto. Es el tercero y editado por, como dice mi brother Pedruro, de Duro Disco Duro, por la fábrica de churros Frontiers Music. Para celebrarlo, vamos con el corte que abre este fantástico álbum, el On This Day I Fight, Nordic Union. Oh, you can't take my life. Nos quedamos en España, que hace tiempo que no nos damos una vueltecita a ver qué se cuece. Yo os comento que esta semana van a haber gran cantidad de bandas nacionales y muy pero que muy buenas, ¿eh? Y además de diferentes estilos, como nos gusta en Hornsab. El primer grupo que os traemos son los guipuzcoanos Itinerum, donde nos presentan un primer single debut llamado Dream and Fly. Mucha calidad este primer tema, ¿eh? A ver qué opináis. Itinerum, muy interesante. Según la información que tenemos, esperamos un álbum debut en noviembre. El 30 de septiembre llega el recopilatorio de lo mejor de la última etapa del trío inglés Raven, unos veteranos de la New Wave of British Heavy Metal. En activo, Raven desde 1980. En este recopilatorio, Raven pondrá tres canciones extra. Una de ellas es la que ya estamos escuchando de fondo, Rock This Town. El disco tendrá por nombre Live and Bleeding, Raven. Otro trío, este con el peculiar nombre de Banner Spice desde Suecia, tienen ya quinto largo a la vista llamado How We Play the Game, previsto para el 23 de septiembre. Tenemos un primer temazo llamado Offside y Christian Jostride, o Spice, nos presenta este Offside. Hola, this is Spice from Banner Spice. This is a new single, Offside. Horns up. Children! Primera cerveza del programa para la banda con sede en Las Vegas, Spirit World. Vaya pepinazo este Moonlit Torture, con la colaboración de Dwight Hellion del grupo Integrity. Un sencillo independiente disponible a través de Century Media Records. Recordamos que el año pasado, y además le dimos bastante bola, Spirit World lanzó su último álbum llamado El Pagan Ravens, muy bueno, Pero este single, este Moonlit Torture, se sale. Lo dicho, primera cerveza para Spirit World. Love. Los maestros alemanes del power metal, Iron Savior, tras 25 años de caña, grabaron algunos de los temas en su día cuando estaban con Noise Records en un álbum de regrabaciones llamado Reforged Rider on Fire. Y lo que han hecho ahora es un volumen 2, el Reforged Iron Pound, volumen 2, que está disponible además desde hoy día 26 a través de AFM Records. Vamos a proponeros la versión 2022 del tema Paradise, originario del álbum de 2002 Condition Red, Iron Savior. Far beyond the sky. ya disponible desde el 19 de agosto, el Quindemonium de los hermanos Hammer King, heavy metal y power metal de quilates, y van dos álbumes seguidos, el Hammer King de 2021 y, como digo, este Quindemonium que os proponemos, además el tema que da nombre igual al disco, Quindemonium, Hammer King. Uno de los grupos que más nos gusta en Horns Up es Rage. También el año pasado, además estuvieron en el programa de fin de año, por cierto, nos dejaron aquel impresionante Resurrection Day. Ahora Rage nos propone un EP con previsión de lanzamiento el 30 de septiembre, llamado Spreading the Plague. 6 canciones, donde tenemos un primer adelanto de Pibi Compañía llamado To Live and To Die. Rage. We'll be right back. Nos vamos a Asturias y llega el turno de Texuo, una banda alternativa, además que ya la trajimos un par de veces en 2020. Y si ya nos gustaban entonces, ahora con este single, el Natural Born Liars, más aún si cabe. Según nuestra información, van a ir sacando de forma progresiva más temas. Pues me parece perfecto, ¿eh? Así que vamos con Texuo y este Natural Born Liars. Buenas, soy Rafa de Texuo. Vais a escuchar nuestro nuevo single Natural Born Liars. Simplemente mandaros un abrazo a todos los oyentes de Horns Up. Gracias, nos vemos. Does it matter? This ain't right. It feels sick. Love your tricks. Come on, babe, we're having such a lovely time. Today, if I'm alive, the night was dead. And now I won't waste up, embrace the pain. It's so fun, one last dance. Holding hands as a worst fucking love for you. There's no water that can put out this fire. Volvemos al norte, a Vitoria-Gasteiz, y os traemos la banda Groove Metal Sísmica, que nos presenta un formidable single llamado Voices Inside My Head, un tema de adelanto de un EP que se llamará The Cure of Violence. A ver qué os parece y escuchamos a Sísmica. Hola, somos Sísmica, queremos enviar un saludo a Horns Up y os presentamos nuestro primer single que se llama Voices Inside My Head, de nuestro primer EP, The Cure of Violence, que saldrá para finales de este año. Esperamos que os guste. ¡Agur! No! Cambiamos de palo y os traemos de nuevo a Wolfheart con su Death Melódico, donde nos presentan con un vídeo el segundo sencillo llamado The King, del que formará parte de su nuevo trabajo llamado King of the North, con fecha de lanzamiento el 16 de septiembre. Wolfheart. A las Baleares que nos vamos. Para nosotros es una estupenda noticia tener noticias de la banda Death to Metal Golgotha. nos gusta muchísimo. Ya pasaron por el programa 60, eso significa enero de 2021. Y ahora, además con cambios en la formación importantes, es decir, el anterior vocalista Mon López deja la formación y llegan dos vocalistas femeninas. Todo un acierto, señores. María, que ya participó en el álbum anterior, y Miriam Vallés, que se encarga de las guturales. Segundo adelanto que proponen, llamado Our Thrones Betrayed, del que será su quinto trabajo, el Mors Diligentis, que verá la luz el 25 de octubre. Pepinazo de tema, Le caen dos cervezas del programa para ellos. Gólgota. I don't know. Y no nos vamos muy lejos, de Palma de Mallorca nos vamos a Ibiza, cerquita, y os traemos al grupo Apotropaico, que tienen un nuevo single llamado Scars, pero que sean Teo e Iván quien nos den más datos. Un saludo a todos los oyentes de On Zap, aquí Teo e Iván de Apotropaico desde Ibiza. Presentamos nuestro nuevo single Scars, que está disponible ya en YouTube y a partir del 1 de septiembre también en Spotify y en todas las plataformas digitales. Os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales porque pronto habrá más novedades. ¡Zap! ¡Stay metal! Muchas gracias. Nuevo video lyric y single de Venom Incorporated que acaban de estrenar, el Come To Me. Pertenece al disco There's Only Black, que saldrá el 23 de septiembre a través de Nuclear Blast Records. Es una de nuestras bandas favoritas, lo hemos estado hablando en las últimas semanas, y nos encanta este tema, Come To Me de Venom Incorporated o Venom Inc. We'll be right back. La semana pasada ya os trajimos a Fugitive, donde participa el Spower Trip Blake Ibáñez. Ya decíamos que el EP Maniac era un disparate, era una barbaridad, monstruoso. Ya disponible, vamos a escuchar el tema Neutralize. Vamos con los cerveceros del thrash metal, los Teutones Tankard, nuevo single llamado Exfluencer, que es un tema dedicado a las redes sociales y a su lado oscuro, como está el patio, Vídeo también grabado además en el festival Rock Hard, fantástico riff el del guitarrista Andy. Tendremos el nuevo trabajo de Tankard, el Puffless Dogs, el próximo 30 de septiembre. Lights and dislikes, far more fear of missing out. El siguiente invitado también lo trajimos la semana pasada, la banda de thrash metal de la Bay Area, Trauma. Vaya pepinazo este Death of the Angel, con vídeo oficial además, tremendo. Tendremos el nuevo trabajo de estudio disponible llamado El Awakening a principios de septiembre, el día 9 concretamente. Escuchamos a Trauma. No dejamos el thrash metal, pero nos vamos a Atenas, nos vamos a Grecia. Amken nos ha dejado un nuevo vídeo musical del tema Dead Man's Land, que es un tema extraído del álbum publicado hoy, además, 26 de agosto, a través de Massacre Records, llamado Passive Aggression. Vamos a escuchar, como digo, a Amken y al tema Dead Man's Land. De regreso a España, viajamos a Salamanca y nos visitan por primera vez Absalem. Esperamos que no sea la última, ¿eh? Obscura es un primer adelanto del que suponemos será su nuevo trabajo de estudio, ¿eh? La escuchamos. Absalem. Hola a todos, aquí Jin de Absalem y en nombre de toda la banda quiero enviar un fuerte saludo a todos los oyentes y a Horns Up. Nuevo disco, el segundo de los Blackers norteamericanos, Storm Ruler. Los de San Luis nos adelantan este primer tema llamado Sacred Rites and Black Magic, nombre igual además al disco, disponible al completo el 14 de octubre. Storm Ruler. Yeah! Volvemos a Palma de Mallorca y también la segunda vez que aparece Vicente Payá, un grande del panorama nacional, que nos visitó antes con la otra formación Gólgota, ahora con Unbounded Terror, una de las primeras bandas death metal de este país. Pepinazo este Liar's Punisher, tercer single de su próximo álbum, el Echoes of Despair, previsto para la primera semana de septiembre. Encantado estamos a Unbounded Terror, el tema Liar's Punisher. Realmente las tres cervezas se las iba a dar a todos los grupos nacionales que nos han visitado en el programa de hoy, ¿no? Pero ya hice trampas la semana pasada y uno tiene que cuidar su imagen. Así que le vamos a dar las tres cervezas de este Horns Up 149 a Bloodbath, los maestros suecos del death metal de la vieja escuela, para este pedazo de tema llamado Corvette, donde colabora Luke Limite de Gorguts. Su nuevo disco se lanzará a través de Napalm Records el 9 de septiembre y tendrá nombre Survival of the Sickest, Bloodbath. It otro adelanto del opus Contra Natura de Behemoth. Quedan 3 semanas para la publicación y Nergal y compañía nos dejan otro adelanto llamado Tie Becoming Eternal. Terminamos el programa de hoy, me despido con Behemoth, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.